Hola, comienza en este momento Chorro de Luz, la cita semanal con la música de nuestro tiempo, con la música contemporánea, que cada lunes y domingo, si es que nos escuchan en la repetición, ponen antena Radiópolis en el 98.4 de la FM y también y para el mundo en internet a través de www.radiopolis.org. El mejor músico europeo es un argentino, Mauricio Kagel. Dijo, con poca sorna, en una ocasión, el legendario compositor vanguardista estadounidense John Cage. Es a este compositor europeo, Mauricio Kagel, a quien dedicaremos hoy todo nuestro tiempo con la audición de 2-3 obras. Realmente casi podríamos hablar de una, pues va a ser un trabajo el que ocupe el 80% del tiempo del que disponemos, concretamente el trabajo de arte radiofónico Playback Play de Kagel. Kagel, que nació en Buenos Aires en 1931 y falleció en Colonia, ciudad alemana en la que residió durante buena parte de su vida en 2008, fue uno de los músicos más prominentes de los últimos tiempos. Destacado por su constante innovación en el teatro musical y su convicción anti-institucional. Pero Kagel también destacó por su interés en potenciar la vertiente teatral de la actuación musical. De hecho, en sus composiciones solía incluir indicaciones para que los intérpretes efectuaran determinados gestos y solía dar pautas para que los músicos interactuaran. Buena parte de este interés en la dramatización de la música lo aproximó al teatro del absurdo. La música es un arte realista. La ambición del público es escuchar música absoluta. Una sinfonía, un cuarteto, cualquier música instrumental es percibida como algo abstracto, como un fin en sí misma, señaló Kagel una vez. Pero en su origen, añadía, cada pieza musical es una carta de amor. Cuando uno escucha música, esta despierta otras sensaciones y sentimientos que se perciben al mismo tiempo. Cuando se compone, pasa algo parecido. Surgen en la nuca, bien dentro de la cabeza, imágenes, sensaciones y sentimientos. Por eso, cada partitura es una carta de amor en la que el autor expresa estos sentimientos. La música siempre los expresa. Y de ahí surge la necesidad de llevarlos también al público mediante la prolongación del sonido en el gesto visual. La partitura de Playback Play fue completada en el año 1997 y es, decíamos, adelantábamos, una pieza radiofónica que Kagel describía como noticiario de una feria musical y que fue inspirada por una visita que el compositor realizó a un evento en donde se comerciaban, promocionaban y probaban instrumentos, equipos y partituras. La partitura no es sino el resultado de la inimaginable polifonía provocada por la mezcla de los distintos aspectos del evento, como la gente tocando y probando los instrumentos y los equipos electrónicos, la presentación de músicos de todo tipo, el incesante parloteo y la oferta de los vendedores, la curiosidad de los clientes, los precios inflados, etc. Sin embargo, Kagel no quiso presentar una reproducción fidedigna del evento o realizar una crónica de su visita o un reportaje auténtico, es decir, no estamos en el terreno del paisaje sonoro. Más bien, interpretó el fenómeno de la feria musical colocando en primer plano elementos como la interacción entre seriedad y entretenimiento o la presentación simultánea de música en vivo y otra envasada, podríamos decir, en altavoces. Playback Play es un contrapunto de impresiones o un caleidoscopio de situaciones que se suceden inesperadamente unas a otras y coexisten al mismo tiempo, todo observado acústicamente desde distintas perspectivas, como si se tratara de ver con las diferentes posturas de la lente de una cámara. Cuenta el propio Kagel que fue en la primavera de 1996, es decir, un año antes de dar luz a esta obra, cuando visitó por vez primera una feria de música. Los múltiples aspectos de un evento de estas características apabullaron al compositor, aquella polifonía de los ruidos y de los sonidos con las incesantes conversaciones técnicas en un inaudito continuum, nos cuenta, son los que le sirvieron de inspiración para esta obra. Al contrario, el evento Feria de Música sirvió a Kagel de punto de partida para que la invención llevara a cabo una interpretación marcadamente subjetiva. He querido, nos cuenta, hacer hincapié en unos pocos elementos, como la frecuente interacción de lo serio y lo entretenido, ya lo decíamos antes, o la audición simultánea de música en vivo y música grabada. También aparecen importantes personalidades ajenas a este ramo de la industria que siempre son bienvenidas en acontecimientos de esta trascendencia, es decir, sorpresas que ustedes en la audición irán descubriendo. Escuchamos ya esta composición, Playback Play, del año 96-97, subtitulada Noticias de una feria musical, interpretada por miembros del ensemble Musikfabrik de Hamburgo y todos ellos rodeados por un sistema de altavoces que reproducen lo que es el contenido puramente electrónico o puramente pregrabado de la obra. Playback Play, Mauricio Kagel, obra radiofónica. Mr. Nandor Goetz. Mr. Nandor Goetz. Please contact stand 314 in Hall G immediately. Mr. Alban Wesley. Mr. Alban Wesley. Mr. Jan Bobinek. Please contact stand 314 in Hall G immediately. Mr. Bruce Collings. Mr. Melvin Poor. Please. Mr. Melvin Poor. Mr. Thomas Osterdikoff, Mr. Seth Josel, please contact stand 314 in Hall G immediately. Mr. Alvarez, Paulo Alvarez, Mr. Jeffrey Wharton, Heinrich Scroball, Mr. Heinrich Scroball, Thank you. Thank you. Fabrique, please be ready for your entrance in Hall B. Musique Fabrique, please be ready for your entrance in Hall B. Your entrance is in 10 minutes at the concert stage in Hall B. Musique Fabrique, Musique Fabrique, bitte zum Konzertpodium in die Halle B. Auftritt in 10 Minuten. Thank you.

nós esperamos o grupo Flores do Brasil no palco Hall B. We are waiting for the group Flowers of Brazil at the show corner Hall B. Пожалуйста, Горбачев, придите до театра Б. Пожалуйста, Горбачев, придите до театра Б. Пан Горбачев, есть прошены на подиум до сали Б. Хер Мишель Горбачев, bitte dringend zum Konzertpodium in Halle B. Thank you. Dame la voix. Quand tu le prends, mi, au croque-pot de mou. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah. Envoler mon étoile, aller monter, ah, ah, on les mêle, il a mon étoile. Oh, il a ma gratitude, aïe, crabe, et on me les met au bois, on l'a mon étroit, quand j'aime, ah, ah, ah, ah, alla venia ai accaderò di mo. Back Play de Mauricio Kagel, noticias de una feria musical, obra radiofónica del año 1996-1997 que interpretaba en la parte puramente instrumental miembros del ensemble Musik Fabrik, entre ellos músicos como Thomas Oesterdijk al marimbáfono, Seth Josel en la guitarra, pero también en la mandolina y en el banjo, y el propio Mauricio Kagel en los teclados, digo, entre otros músicos de instrumentos más propios del ensemble como el piano, el violín, el trombón o la trompeta, entre otros. Los últimos minutos del programa de Chorro de Luz serán ocupados también por una obra de Mauricio Kagel de muy pequeño formato. En este caso se trata de una composición pianística del año 1976 titulada MM51. Y subtitulada, como es habitual en la obra de Kagel, una pequeña pieza de música cinematográfica para piano. Y es que al igual que el maestro Arnold Schoenberg compuso su acompañamiento para una escena cinematográfica dentro de un contexto estético puramente expresionista, Kagel también quiso realizar su aportación al género, en este caso al género del terror, ya que nos cuenta Kagel que él mismo era un gran aficionado a este tipo de películas y quiso realizar una pieza muy simple desde el punto de vista técnico, en la cual el sonido de un metrónomo que va marcando un tiempo claramente inquietante, el sonido del piano, que como ustedes podrán comprobar acumula toda una serie de tópicos fácilmente percibibles o advertibles en la música de cine del género de terror en cuestión de atmósfera, y también y por último el propio pianista, que como comprobarán en los últimos segundos adquiere casi una personalidad de villano de película. Escuchamos MM51 en la interpretación del pianista Luc Baez. Thank you. MM51 era esta humorada música para un acompañamiento cinematográfico de Mauricio Kagel, interpretada por el pianista Luc Weiss. A Kagel, al mejor compositor europeo, aunque de origen argentino, que decía John Cage, hemos querido dedicar hoy nuestro tiempo en Chorro de Luz. Carlos Ortiz se ha hecho cargo del control de sonido e Ismael Cabral de la selección de los contenidos y la presentación. Adiós.